Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad.